fin, buscando la verdad en la libertad de seleccionar el destino adverso dentro de la sociedad. Mejora tu postura frente a la sociedad, marcando el inconsciente. Trata de escapar, dado en tu casa, que nada cambiará. Seguís intentando para poder cambiar. Cambia tu forma de pensar, trata de vivir mejor. Cambia tu forma de pensar, trata de vivir mejor. Comunicar, la vida te intimida y hay que batallar. Individualizar tu popularidad, tratando de encontrar el cambio social. Cambia tu forma de pensar, trata de vivir mejor. Cambia tu forma de pensar, trata de vivir mejor. Go!